rabis yelibon ba undam yelibon ba kinyamel yelibon ba incheya yelibon ba bisora yelibon ba binar yelibon ba bulanga ko yelibon ba garama yelibon ba sango

Bernard venia a ser serena en un ullo, tio Bernard, cara en el yuyo. Tio Bernard. Per venir a ser serena en un tio Bernard, cara en el yuyo. Tio Bernard. Tio Bernard, batejat-ho a sa boi que m'ha amat-ho. Tio Bernard. Tio Bernard, batejat-ho a sa boi que m'ha amat-ho. Tio Bernard. Tu gas rai ballet-ho que tinc, tio Bernard, batejat-ho. Tio Bernard. Tu gas rai ballet-ho que tinc, tio Bernard, batejat-ho. Tio Bernard. Tio Bernard batejat-ho a sa boi que m'ha amat-ho. Tio Bernard. Amanyà, tio Bernard, podeu parlar. Paga-n'hi a quinyonde. Serena na ullo, tio Bernard, cara na yuyo. Tio Bernard. Tio Bernard, batejat-ho a sa boi que m'ha amat-ho. Tio Bernard. Tu gas rai ballet-ho que tinc, tio Bernard, batejat-ho. Tio Bernard. Tio Bernard, batejat-ho a sa boi que m'ha amat-ho. Tio Bernard. Amanyà, tio Bernard, podré parlar. Paga-n'hi a quinyonde. Shut up. pena. África vou tormentado, África vou massacrado. África é de bom coração, África é em força do mundo. África, África, África, África, África, África, África, África, África, África, África, África, África, África. Ladrón de tabanca y cayó esta guerra. que ladrón diplomático y secretaria organizada. Ladrón y pobre. Lubutu que macosta, ladrón y tabanca, de puto catiga, hoy navando de Europa. Lubutu que macosta, ladrón y tabanca, de puto catiga, hoy navando de Europa. Si ladrón de nacer, su droga de nacer, si prostitutas de nacer. Na qualquer razão, revolução canaia anda bem. Se ladrão tem na terra, se droga tem na terra, se prostitutas tem na terra. Na qualquer razão, revolução canaia anda thank you. Yeah, yeah.